desde Diario Crítico siempre se defiende tus artículos de opinión, también los de el colaborador Erasmo, que frecuentemente trata el tema. Se defiende que la terminología es importante cuando se habla de las FARC. ¿Por qué es importante la terminología y qué diferencia hay? Que un profano diría que tampoco pasa tanto de decir que son guerrilleros o llamarlos así como una guerrilla de liberación o cosas de ese tipo. Verás, aquí hay varias cosas, Arturo. La primera y fundamental es que las palabras no son inocentes. Las palabras siempre significan algo y significan algo muy concreto. La palabra guerrillero nace fundamentalmente en España en el siglo XIX, cuando entran los franceses, y se refería a un tipo de lucha, de pequeña guerra, de ahí lo de guerrilla, ¿no? Pequeña guerra en la que unos hombres que no tenían prácticamente ni armas ni instrucción se enfrentaron al ejército de Napoleón. Desde ahí ha ido evolucionando el término. En los años 60 y 70, sobre todo, en los años 60 y 70, se habló mucho de la guerrilla a partir de lo que fue toda la Revolución Cubana y su expansión, digamos, por Latinoamérica. Pero hoy en día, cuando... ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Ah, cuando un grupo como por ejemplo las FARC, y no solo las FARC, también el ELN, hablo de Colombia, el ELN, por ejemplo, o en su momento Sendero Luminoso en Perú, la verdad es que cuando este tipo de grupos ya no luchan solo por una ideología, sino que lo que están haciendo es poner bombas, matar niños, no luchar contra un tirano, porque en realidad, ¿cuál es el tirano en un país con democracia? En un país con democracia estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero ¿cuál es el tirano? No hay un tirano. Entonces, cuando pones bombas, cuando coges, han hecho cosas como la siguiente, Arturo. Han cogido a un hombre, a un campesino, lo han drogado con estupefacientes muy fuertes y luego le han puesto un chaleco de dinamita alrededor del cuerpo y lo han mandado a una central de policía donde, a distancia, lo han detonado. Eso no es guerrilla, eso es un asesinato puro y duro y eso es puro terrorismo. Cuando tú haces esas cosas... eres un terrorista, y cuando los medios de comunicación, por el motivo que sea, no les llamamos terroristas, les hacemos el juego. Nosotros en Diario Crítico mantenemos una postura crítica con casi todas las cosas, desde la centralidad, pero creemos fundamentalmente que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin miedo, porque no hay que tener miedo. Nosotros creemos que la paz es el mayor bien que se puede obtener y creemos que la guerra es el gran fracaso. Pero eso no quiere decir que no seamos capaces de entender que hay buenos y malos, como en este caso, ¿no? Y cuando... Entonces, ¿te sirve la respuesta? Sí, totalmente, y además totalmente de acuerdo. Y qué, digamos, ¿por qué es por lo que piensas, ¿no? En concreto, que pueden, ante una liberación como esta noticia que tenemos, casi como... poner que son una maravilla las FARC, que qué buenos, qué bondad, que liberan a 12 personas. ¿Cómo puede ser que desde el mundo periodístico muchas veces y desde el mundo institucional, político, no se den cuenta de que es que unos terroristas hagan un acto de este tipo? No es como para aplaudirlos, como si fuesen una institución absolutamente, un grupo absolutamente benéfico para la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que ahí no hay una sola explicación. Hay varias causas y varias explicaciones con relación a esto. Una, desde luego, es la bonomía, la bondad de las personas que ante una situación como esta inmediatamente vemos o tendemos a ver un horizonte de paz en el que digamos, bueno, va, lleguemos a la paz, hagamos lo que sea. Fíjate que esto es como un acto de buena voluntad, pero perdemos de vista lo importante. Es que durante 14 años estas personas que han liberado han estado secuestradas, metidas en zulos, metidas en jaulas con alambre de espino y tratadas peor que animales. Y eso es una tortura sistemática durante 14 años que no podemos olvidar. Por supuesto, es una gran noticia que los hayan liberado, pero eso no quiere decir que los que nos han liberado son buenos. Quiere decir simplemente que, por un motivo estratégico, el que sea, en este momento les conviene soltarlo. Y eso no podemos perderlo de vista. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está la tendencia... la tendencia a creer que si no soy demasiado beligerante con los terroristas van a ser un poco mejores personas. Y eso también es absurdo, porque los terroristas tienen una estrategia muy clara, que es ganar ellos en toda circunstancia. Y no podemos perder de vista que cuando lleguemos a la paz, que se llegará, y estoy seguro que se llegará, cuando lleguemos a la paz no podemos tratar igual a las víctimas que a los victimarios. Es ridículo. Los malos son los malos y los buenos son los buenos. Y podremos, en un momento determinado, ser más o menos magnánimos en la gestión de ese proceso, pero desde luego en ningún momento se puede pensar que los malos son buenos, porque es que los malos son los malos. No hay mucho más que esto. Sí, sí. Es una ingenuidad muy grande y estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho los terroristas son insaciables. Eso es lo que parece que no nos damos cuenta y pasa en la política a escala mundial, no solo con el terrorismo de las FARC, sino también con el terrorismo de ETA y con el terrorismo islamista, ¿no? Que parece que las políticas tienden a creer que se puede hacer algún tipo de pacto. ¿No crees, Manolo, que sería quizá más conveniente hablar de que se está deseando, se está buscando en Colombia la justicia más que la paz, ¿no? Porque si hay unos terroristas, lo que se busca es la justicia, de que sean juzgados y encarcelados. Pero la paz es cuando hay dos ejércitos o una guerra civil que más o menos pueden tener justificaciones, entre comillas, si se puede hablar de eso, de sus posturas, ¿no?, en favor del país, y no simplemente unos terroristas y unos criminales. Mira, todos los procesos, cuando hablamos en teoría, podemos más o menos saber lo que está bien y lo que está mal cuando hablamos en teoría, porque es muy claro que matar es algo malo y que poner una bomba es algo malo y que llevarse por delante a la gente es algo malo. Pero cuando hablamos del proceso específico de reinserción de un grupo armado, como sería por ejemplo el caso de las FARC, entonces ahí tenemos que dejar un poco de lado la razón ética y asentarnos en la razón de Estado. Pero es verdad que no podemos perder de vista nunca, porque entonces perderíamos la esencia de la democracia, no podemos perder de vista nunca que los malos son los malos. Yo utilizo esta expresión porque es muy fácil de entender, pero que decir que si un señor mete mano en la caja, es un ladrón y hay que juzgarle y meterle en la cárcel, y no se le puede premiar. Y si un señor mata a otra persona, es un señor que ha cometido un asesinato y hay que juzgarle y meterle en la cárcel por eso. Otra cosa es que cuando estamos hablando de prácticamente un ejército, en el sentido de que son muchas personas y que llevan 50 años masacrando un país, tenemos que ser capaces de encontrar una salida que, sin ponerles a la misma altura a los victimarios que a las víctimas, permita reconducir esta situación. Y eso es muy complicado. Eso ha pasado en varios países. Fíjate, por ejemplo, para mí el que lo ha hecho mejor posiblemente sea Inglaterra con Irlanda, y aún así todavía, a día de hoy, quedan resquicios y rescoldos de lo que pasa. En España, el proceso con ETA, el proceso con ETA es más o menos parecido, pero parecido al de Colombia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en los dos casos nos encontramos con una guerrilla que está ya contra las cuerdas. Que ya no tiene una guerrilla o un terrorismo que está contra las cuerdas, que ya no tiene mucha capacidad de respuesta, porque la policía y el ejército han hecho su labor. Esto no podemos perderlo de vista, porque si están intentando colaborar o pactar o negociar es porque están acogotados, y esto no podemos perderlo de vista. Es nuestra ventaja como seres humanos, como Estado de Derecho y desde luego como víctimas. ¿Y qué papel está jugando la Iglesia Católica y más específicamente el episcopado en Colombia para lograr que se acabe esta lacra de las FARC? Hace poco hacía una declaración el episcopado colombiano diciendo que esto mismo de lo que estábamos hablando, ¿no?, que son propiamente terroristas, que no se puede aplicar otra palabra. También he escuchado que alguna vez algún obispo les ha recomendado dejar las armas y formar un partido político. Obviamente antes tendrían que pasar por un tribunal y ser encarcelados. Por lo tanto, en ese caso no sé qué partido político se puede fundar desde la cárcel. ¿Cómo ves, Manolo, la labor de la Iglesia Católica? Yo conozco obispos colombianos también personalmente que tienen que llevar constantemente guardaespaldas. Entonces, ¿cuál es la situación? Claro, la situación, vamos a ver, es muy complicado porque por un lado está la Iglesia mantiene una postura oficial, en la Conferencia Episcopal Colombiana mantiene una postura muy clara, que es que no se trata de guerrilleros, son terroristas. En esto estamos de acuerdo. Y mantiene esta beligerancia diciendo, vamos a ver, señores, seamos sensatos, podemos llegar a cualquier acuerdo en donde sea, pero no olvidemos son terroristas y que son personas que están haciendo mucho daño al país desde hace mucho tiempo. Esta es la postura oficial de la Iglesia en Colombia y es extraordinariamente sensata y desde luego es la que tiene que ser, pero yo creo, y perdona que lo diga así, pero yo creo que la Iglesia en Colombia debería mojarse más. Yo entiendo que tiene una postura muy complicada, pero debería mojarse más. ¿Qué quiere decir mojarse más? La Iglesia tiene un poder extraordinario en Colombia, un poder que no tiene, por ejemplo, en España, pero sí lo tiene en Colombia, un poder de mediación y de intermediación extraordinario. He conocido a algunos guerrilleros que muchos estamos hablando de católicos, Manolo, estamos hablando de un poder moral, ¿no? Sí. Hablo de un poder moral, efectivamente. No. Hablo de un poder moral. Hablo del poder que tiene. Vamos a ver, aquí todos tenemos que asumir una parte de culpa. Los medios de comunicación tenemos una parte de culpa porque muchas veces, por vender un titular, olvidamos los principios o olvidamos la labor que tenemos de intermediación entre la noticia y el público. O los poderes públicos, lo que es el Estado en sí, también muchas veces se dejan llevar por cantos de sirenas y olvidan que tienen una labor importante que hacer como árbitros y gestores de la sociedad. Y en el caso de la Iglesia tiene una situación envidiable para mí en Colombia, que es la capacidad moral de intermediar. Yo te decía antes, he conocido guerrilleros terroristas que son creyentes y que rezan todos los días y que te piden la bendición cuando se van, y es una cosa francamente sorprendente, porque claro, por otro lado son gente que está poniendo bombas y está matando personas y tal y cual. Entonces tienen esa creencia tan importante que ellos tienen, la Iglesia tiene que ser capaz de canalizarla, porque hay el poder que tiene la Iglesia ahí para ayudar a allanar las cosas es muy grande. Independientemente de esto, que no me malinterpretes, yo creo que la Iglesia tiene la postura que hay que tener. Otra cosa es que siempre podemos hacer un poquito más. Pero como tú bien dices, hay obispos que van con guardaespaldas, que están amenazados. Es muy complicado, es una situación muy complicada. Y por último, no sé si estarás de acuerdo, quizá hay una especie de, por esto que hablamos, ¿no?, de que se les tiene como guerrilleros y como si tuviesen alguna justificación moral, las FARC. ¿Crees, Manolo, que puede ser que todo lo que tenga algún barniz izquierdoso o marxista, parece como que hay inmediatamente una asociación con la defensa de los pobres y que esto hace que no se vean realmente las cosas en su sitio cuando hay una dictadura o un terrorismo de extrema izquierda o un grupo armado de extrema izquierda o de izquierda, porque gracias a Dios lo que es la extrema derecha parece ser que sí que hay una conciencia pública, probablemente porque Mussolini y Hitler perdieron, pero sí que gracias a Dios hay una conciencia de que eso es algo pésimo para una sociedad. Sin embargo, no estoy tan seguro de que haya una conciencia, al menos en toda la sociedad, de que las dictaduras de izquierda o los grupos terroristas izquierdosos sean los malos, como tú estás diciendo. ¿Crees que puede haber algo de esto? Mira, te voy a decir varias cosas. La primera, que a lo mejor resulta sorprendente, yo soy una persona de izquierdas. Yo, de toda mi vida, he sido una persona de izquierdas. Pero ser de izquierdas es una cosa, ser de derechas es otra cosa, y haber perdido el norte, el Oremus, es otra cosa muy distinta. Quiero decir, las dictaduras, sean del signo que sean, son inaceptables. Primero, porque van contra la propia sociedad. Y segundo, porque no tienen un sustento ético, moral, razonable, aceptable. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Argelia. Es absolutamente inadmisible. No sé si este hombre es de derechas o de izquierdas, no importa, pero lo que está haciendo con su población es inadmisible. Las dictaduras más de izquierdas, todas las dictaduras comunistas, a partir de la caída del muro de Berlín en el año 89, ya se han desmontado todas y se han desmoronado todas. En este momento tenemos dos ejemplos francamente curiosos. Uno es China y otro es Cuba. China es un país que mantiene una postura comunista, pero es solo de fachada, es solo un barniz que tiene fuera, porque lo cierto es que es una de las sociedades más capitalistas que hay en este momento. Y se está avanzando poco a poco el tema de los derechos humanos, muy poquito a poco, y es inadmisible porque un país como China no puede jugar a ser uno de los actores en la parte capitalista y al mismo tiempo ser el defensor de las esencias comunistas, que no tiene ningún sentido. Y luego está en Cuba, que bueno, ya vemos lo que está pasando, muy probablemente el castrismo acabe con Fidel. Cuando muera Fidel, pues Cuba se abrirá mucho más de lo que se está abriendo. Hace poco estuvo el Papa ahí, bueno, la semana pasada, y hubo ciertos avances en tanto en temas como el trato a la religión, cuanto en temas como la apertura, digamos, hacia los mercados, hacia lo que es la posible propiedad privada, etcétera. Y sin embargo, lo que no se ha conseguido es soltar ni un solo preso. Presos políticos, presos que están por ideología en la cárcel. Eso es disparatado. Entonces, todo esto, Arturo, al final acabará por caer, porque hoy por hoy en ninguna dictadura tiene sentido, ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista. Ninguna dictadura tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que entendamos la sociedad como un avance de todos juntos, o de la mayoría, decidiendo por todos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Manolo, porque yo creo que ha sido muy, muy clarificador todo lo que has explicado y ayuda a tener los conceptos, que como tú dices, los conceptos y las palabras son muy importantes, son esenciales para el ciudadano, poder tener un criterio y una opinión adecuada a la realidad, y luego también para poder atajar los problemas desde punto de vista político, desde el punto de vista de la colaboración que la Iglesia puede y debe hacer dentro de su plano religioso, pero que sí que tiene una incidencia clara en la vida de la sociedad. Muchísimas gracias, Manolo, y por atender nuestra llamada, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Arturo. A ti y un saludo a todos tus oyentes. Un abrazo.